Graciela Ortiz, que es secretaria general de los gastronómicos en la provincia de La Pampa. Graciela, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Mauro. Bien, bien, trabajando. Bueno, eso justamente queríamos preguntarte. ¿Cómo viene el trabajador gastronómico en Santa Rosa o en la provincia de La Pampa, si es que tienen algún dato, durante enero? Está digamos, como está todo, ¿no? ¿Cómo hay está lugares todo? Que han tenido que cerrar porque, bueno, claro, los alquileres no se soportan porque no tienen la cantidad de consumo como para enfrentar ciertos gastos. Y otros que, bueno, que hacen un poco de fuerza, pero que está realmente, hay hoteles que tienen muy pocas reservas, hay restaurantes que no trabajan lo que deben trabajar, y también se entiende por otro lado el tema de los cubiertos, ¿no? No son baratos. En realidad no es que sean caros, es como yo digo siempre, lo más barato es el hornet. Por eso es el tema, ¿no? El restaurante compra las cosas más caras, aumenta todo y no está a ese alcance el poder adquisitivo de los trabajadores. Esa es la realidad. Claro, no te alcanza el bolsillo para ir a comer. Claro, claro. Y eso se está viendo terrible, lo que pasa, por ejemplo, en las zonas turísticas. Nosotros tenemos una suerte y una desgracia, siempre lo digo, como no somos turística, a veces no tenemos el gran afluente de cosas en verano, pero tampoco tenemos la caída tremenda que está teniendo Mar del Plata y la costa atlántica, ¿no? Todo el partido de la costa, que están realmente sufriendo, digamos, una caída tremenda de ventas de trabajo. Esa es una realidad que tenemos. Lo primero que uno corta cuando tiene problemas económicos es esto, ¿no? De salir a comer afuera, de poder irse unos días de vacaciones. Hoy por hoy no pasan las vacaciones de una semana. Digamos que ha cambiado todo el panorama, porque cambió el panorama económico de los argentinos, por supuesto. Claro. No sé si has escuchado o has visto algunas declaraciones de, en este caso, una periodista que trabaja para C5N, que llamó la atención y hizo un poco de ruido cuando Mariana Bray, que es una periodista que está ahí en C5N, pero está en varios programas más, hizo una declaración respecto a las salidas a comer. Y planteó que nos habíamos acostumbrado, dijo más o menos en estas palabras, a comer de lunes a lunes, a salir a comer de lunes a lunes en la Argentina. ¿Cómo? Lo planteó como diciendo, esa era otra realidad. Cuando ustedes escuchan eso desde los gastronómicos, ¿qué piensan? No, desde los argentinos. A ver, es una mercenaria, lo sabemos. Entonces ella apuesta a esto porque lo puede afrontar y con esa posición que tiene, ganar espacios por otro lado. Pero claro, la gente se acostumbra a comer, mira vos, es tremendo. Pero bueno, es ella, que es lo que es. Pero sí, no es una palabra válida para mí, como dirigente obrera y que veo todos los días los recibos de sueldo. Claro. No se trata, estamos mal acostumbrados, mira, comemos todos los días, qué barco. es increíble, pero bueno, también son son manifestaciones que justamente se magnifican porque están en grandes medios y que después medio como que también va calando esa idea de decir, che, pero no es raro que vos vayas a comer todos los días afuera. Bueno, nadie, ningún trabajador va a comer todos los días afuera. Eso seguro. Ni ahora ni nunca. Claro. Esa es una realidad. Digamos, vos no vas a comer todos los días afuera. No, claro. Vos sos un laburante de los medios. Vos por ahí vas un sábado, un viernes, o una juntada de amigos y se van a cenar. No es que vas todos los días, voy a comer afuera. Eso no existe. Claro, pero ahora también se ha cortado eso poco que antes se hacía. Claro, ese es el tema. Entonces, con estos bravucones, digamos, que son una especie de mercenarios y chupamedias, digamos, la gente empieza a pensar cosas o a sentir cosas. Bueno, ¿cómo es que? Bueno, ponete en tu propio zapato, vos vas todos los días a comer. Cualquier trabajador escucha eso, es muy fácil de calcularlo. Yo no voy a comer todos los días afuera, nunca lo hice. Claro. Entonces, ¿qué trabajador fue todos los días a comer? Claro, estábamos acostumbrados a comer por ahí, qué sé yo, a comprar una tarta para comer a la noche, ¿no? Es una cosa realmente, no, a mí no me significa ningún nada ese comentario, para mí no. No, Bien. no, no lo registro, Mauro. Bien. No lo registro. ¿Hay algún, están manejando algunos números de la cantidad de puestos de trabajo que se han creado, entre comillas, en estos últimos meses en Santa Rosa, o algunos que se han caído? Digo, pregunto, las parrillas. Números no tenemos. Bien. Números no tenemos. Lo que sí, ya te digo, acá no hay grandes cambios, porque somos lo que somos. Lo que sí que hay grandes chupasangre, ¿no? Hay grandes personajes que tienen mucha gente en negro, digamos, no registrado, dijeran mis hijos, no digan más negro, uh-huh. No registrado, entonces, y abusan, ¿no? Y cambian a la gente de puesto de trabajo, hacen todos los que las leyes laborales dicen que no hay que hacer. Eso sí, los hay muchos, pero hay muchos que, bueno, que cumplen con la ley. ¿Eso acá en La Pampa estás planteando? Sí, en Santa Rosa, específicamente. O sea, se abusan de la necesidad de un trabajo. No tengo dudas. Y bueno, no tenemos continuamente inspectores en la calle, uh-huh. Si no, no necesitaríamos. Bien. Pregunto esto, Graciela, digo, porque sabemos que enero, febrero, quizás también parte de diciembre, algunos comercios toman personal para esos meses porque creen que van a mejorar las ventas, va a haber más gente en la calle o va a haber más consumo. En general suelen tomar chicos, estudiantes que están acá y todo eso, pero tomen lo que tomen, son trabajadores que tienen que cumplir con las leyes. En ese caso los toman en negro, no los toman en blanco. Claro, los toman en o no registrados. No registrados, y los mantienen así, o por ahí los registran con menos horas, digamos, y buscan la vuelta de pagar menos. Y el tema, esto cabe aclararlo porque es muy discutido en esto de la reforma laboral, las cargas patronales son mentira. Las cargas son el sueldo del trabajador. Si el trabajador gana poco, como son los gastronómicos, los empleados de comercio, que ganan poco, que no tenemos estabilidad laboral como los estatales, parte de nuestro sueño, de nuestro sueldo, es la salud y la seguridad en el trabajo. Si un trabajador trabaja, y los descuentos, porque los descuentos no se hacen al empleador solamente, también se hace al trabajador. Pero el empleador está tranquilo, que si cualquier problema que tiene el trabajador, tiene una obra social, tiene una RT, tiene una seguridad social. Esto es parte del sueldo del trabajador. ¿Dónde se ha visto que saquen todo eso y que dejen al trabajador desnudo de amparo, de protección en la salud y en la vida? Eso es una mentira que quieren implantar, porque si un trabajador gana 800.000 pesos y de repente le pasa algo y tiene que afrontar una cura de 2.000.000 de pesos, ¿de dónde lo saca? ¿Eso se lo afronta la obra social o la ART? Entonces, el porcentaje de aportes y contribuciones, que es así, el aporte es lo que aporta el trabajador, que le descuentan para la obra social, para el seguro de vida, para la ART. Y las contribuciones son las que pone el patrón para asegurarse que ese trabajador está cubierto de salud, de accidentes, etcétera, etcétera. En una cocina pueden pasar muchas cosas, pueden quemarse, pueden cortarse, mil cosas, pero está cubierto. Entonces, esto de que bajar las cargas sociales es un desamparo directo al trabajador y una mentira que quieren poner en la reforma laboral. Eso es así. La reforma laboral, según los representantes gremiales, ¿sale o no sale? No tendría que salir, no creo que salga, porque digamos que es un atropello total a las leyes de los trabajadores, a la protección de los trabajadores, que no son tantas. Los trabajadores de privado, que son los que van a tocar, porque está totalmente beneficiando a los empresarios, son los trabajadores que no tienen estabilidad laboral y le quieren sacar la poca estabilidad que tiene de las 8 horas, poniéndole hasta máximo de 12 horas, juntar en un banco horas, que el patrón junte las horas y después cuando se las va a dar o cuando tenga menos... ¿Dónde se ha visto eso? Si luchamos todos los días para que se cumplan las 8 horas de trabajo, si luchamos todos los días para que lo respeten a los trabajadores, ¿dónde un empleador va a agarrar y decir, bueno, ahora te guardo? Eso es una es menoscabar y además no ofender la inteligencia de las personas. Es un arrebato total. Nosotros tenemos 48 horas semanales, que no son pocas, y ahí estaba viendo que en España son 40 horas semanales, en Italia 40, en Estados Unidos 40, en Portugal 40, en Brasil 44, en Uruguay 44, en Perú 48, en Venezuela 44, en Bolivia 48, en Paraguay 48, en Colombia 42, en Nicaragua 48, en Haití 48, en Panamá 48, en la India 48 y en Sudáfrica 45. Y a nosotros nos quieren poner 12 horas de trabajo como máximo y nos van a guardar las horas para que, si un día se le da la gana al patrón, bueno, hoy hay poco trabajo, andate, igual te pago el horario. Es una mentira, eso es un abuso. Las cosas que no están firmadas por los convenios colectivos, aparte de abuso, es inocente, nos están tratando de idiotas. Lo que no está escrito, no nos cumple ningún patrón. Suelen salir los aumentos, y hasta que no lo homologa el Ministerio de Trabajo, no lo pagan. ¿Dónde van a acumular ellos las horas? ¿Cómo van a hacer y deshacer de las vacaciones de la gente? ¿Cómo van a agarrar la indemnización y darles como se les da la gana porque juntaron la plata y ahora le van a dar la indemnización? Eso es una mentira. Terminar con los juicios laborales. Nadie tiene juicios y paga bien. Nadie. Tengo 40 años en diferentes provincias trabajando en este gremio. Nunca, jamás hubo un juicio que se diera porque cumplieron con todas las leyes. Los juicios se hacen cuando no cumplen, señores. Así que esta reforma es una porquería, es mala leche, es esclavizar a los trabajadores de la República Argentina y realmente deplorable. No creo que salga porque entonces seríamos nosotros responsables de eso, no los dirigentes. ¿Van a comenzar algún caminito, entre comillas, como se dice, con legisladores de todo el país o por lo menos los que representan a cada provincia, como para saber qué van a votar o cómo van a votar? ¿Eso más o menos lo tienen claro? Nosotros estamos tratando de trabajar en la CGT con los otros gremios. Sé que la mayoría de los gremios son privados. Entonces, estamos tratando desde la CGT en movilizar y en poner en carpeta todo esto que te estoy diciendo. Yo estuve hace 3 días que estoy estudiando todo esto. ¿Por qué? Porque es algo que realmente... Es un abuso. Y además de todo esto, van a menoscabar todos los derechos de los trabajadores y además después van a decir que hicieron que le hicieron un favor a los trabajadores, porque la mentira es tan grande y esta reforma es una flexibilización, lisa y llana. Y flexibilización se entiende por hacer lo que quieran con las leyes laborales. Permitirlo no. Claro, es una reflexión. Y llama la atención los dirigentes, los trabajadores y todos los medios. Claro, y a ustedes les llama la atención que esto suceda, digamos, también los contextos sociales y políticos son muy importantes. ¿Ustedes creen que esto se da por... ¿Hola? ¿Me escuchás? Bueno, creo que estaba ahí al cortarse porque en un momento se... dejó de escucharnos. Estábamos hablando con Graciela Ortiz, la secretaria general de los gastronómicos en la provincia de La Pampa, donde ya planteó que la reforma laboral es esclavizante, es mala leche y no va a salir. Por lo menos eso es lo que plantean desde el gremio de los gastronómicos. Yo escuchaba hace unos días en el programa A Dos Voces de TN, a Luis Barrio Nuevo, que es el secretario general a nivel nacional de los gastronómicos y también referente de la CGT, diciendo más o menos lo mismo, de esto de que hay que esperar, no hay que apurarse, y la intención del gobierno es llevar la reforma laboral a cabo, que lo haga y después verá el movimiento obrero qué es lo que hace. ¿Te retomamos, Graciela? ¿Estás por ahí? No nos escucha Graciela. Bueno, listo, la dejamos ahí. Graciela Ortiz, la secretaria general de los gastronómicos en la provincia de La Pampa, también teniendo un posicionamiento respecto a la reforma laboral, que es lo que se viene a tratarse a partir del mes de febrero. Ya están convocadas las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación y el Gobierno Nacional tiene la posibilidad de sacarla por lo menos como media sanción en el Senado. Después veremos qué pasa en diputados, pero en el senadores, en la Cámara de Senadores, el Gobierno Nacional cree que va a salir como entró, o sea, el mismo proyecto que ingresó del Ejecutivo, quieren sacarlo como media sanción desde el Senado. Veremos después qué pasa en la Cámara de Diputados, que está un poco más peleada la cosa. El tema es que hay cinco artículos que separa, en esos cinco artículos, el movimiento obrero o algunos gremios, incluidos también en la CGT, para decir, bueno, esto no, esto sí, pero también es toda una negociación que seguramente se va a dar en los próximos días. 11:01.